Sentate. Subí el volumen. Y agarrate. Sentate. Subí el volumen. Y agarrate. Concierto Fractura Expuesta. Música en vivo desde la radio. Y para la humanidad. Cantante y compositora nacida en Valentina Alsina, canta desde los 5 años. Debutó profesionalmente en 1998 con la orquesta Juan de Dios Filiberto, dirigida por el bandoneonista y director Osvaldo Piro, su descubridor y padrino, así dicen, vamos a preguntarle. Luego de editar su primer disco Retratos con varios clásicos del repertorio tanguero, comienza a componer sus propios temas y prepara actualmente su segundo material discográfico, acompañada por músicos como el saxofonista Bernardo Baraj, Raúl Garelo y Horacio Ferrer. Ganadora de la edición 2009 del concurso Bares Notables, está con nosotros y la presentamos ante ustedes aquí en el concierto en vivo Fractura Expuesta, Marisa Vázquez y los guitarristas Román Bergagni y Pablo Alesia. Bienvenidos, bienvenida Marisa Vázquez también. Muchísimas gracias, muy buenas noches y arrancamos así directamente de una. Silencio, soledad y esta humedad que baja por el techo dibujando la pared. No puedo hacer un bollo este papel lleno de historias de pasado para tirarlo y olvidar. Atrás lejano ayer que no se va, que vuelve con las cosas de tu amor que ya no está. Aquellas sensaciones de alegría que parecen tan lejanas y estas ganas de llorar. Salgo a buscar, no sé muy bien, y siempre voy al mismo bar. Tratar que un tango me contenga y que un fernet me haga olvidar. Y se repite la función del déjà vu de soledad. Suena guitarra y aguántame hasta el final. Iluminan el lugar como un ritual pagano. Prendo una para vos y digo adentro mí una oración, casi una súplica, un ruego, como si fueras a llegar. Y sé que no vendrás ya nunca más, y sé que no hay embrujo, no hay hechizo ni señal. Quisiera abrir un hueco en este tiempo que me lleve hasta tu lado solamente una vez más. Y en esta historia sin final todo es motivo de llorar. Y sé que nadie me comprende porque yo no sé explicar. Y en este torpe sentimiento me dibujo para adentro un garabato de silencio sin pintar. Y en este torpe sentimiento me dibujo para adentro un garabato de silencios sin pintar. Concierto Fractura Expuesta en vivo. Marisa Vázquez está aquí con nosotros, la cantante Marisa Vázquez, junto a los guitarristas Román Bergagni y Pablo Alesia. ¿Qué escuchamos? Escuchamos El Mismo Bar, un tema que le compuse a mi vieja hace un tiempo atrás y que lo estamos estrenando acá en la radio. La mayoría sí, lo estamos estrenando acá. Estreno mundial. Exactamente. De Marisa Vázquez en Fractura Expuesta. Bueno, es novedoso de tu repertorio porque venías interpretando, bueno, repertorio clásico y ahora estás abordando la nueva letra. Sí, me estoy animando con mis temas, que como dijiste al principio, algunos dos, que bueno, hoy no los vamos a hacer porque son un poquito más complicados, llevan la música de Bernardo Baraj, otro que estamos terminando con Román ahora también, y bueno, estos que van a escuchar ahora. Es nuevo, todavía no les agarro a veces un poquito la vuelta, disculpen, no tengo una solvencia quizás para decirlos del todo bien, porque realmente son muy, muy nuevitos. Nosotros llegamos de gira hace muy poquito y, bueno, recién es como nuestro segundo ensayo este, ¿no? Más o menos, chicos, sí. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, pero vienen afiatados de la gira. Sí, pero en la gira no hicimos muchos temas. Ajá, hicimos los temas de siempre, sí, sí. ¿Qué vamos a escuchar? Próximo tema, Marisa. Próximo tema es Tácito y es una de historia de esas que uno escucha, ve o le pasan esas noches de bohemia que tenemos la mayoría de los músicos. Mírame hacia los ojos, calculame la chance, acércate al oído, susurrame esa frase y háblame de esas cosas que tenés estudiadas, que voy a regalarte mi cara deslumbrada. Y haceme ese silencio que tenés tan sabido en el lugar exacto. Yo te largo un suspiro y mientras me dejas la mirada perdida, relógiame esta cara de mina conmovida. Mentime por Dios, mentime mucho, versiame esas historias de Winner Trucho. Detrás del cristal roto de todos tus deseos veo un pibe vencido, vitrina sin trofeos. Mentime por Dios, decí que estoy hermosa, que nadie te ha impactado como esta diosa. Mentí mi amor, mentí mis sentimientos, mentí mi voz, yo pongo mitad del argumento. Yo sé bien que se siente ponerse el mismo saco, presentir sin amar, como decía el flaco, conocer el final de cada historia nueva, saberse sin motivos y totalmente afuera. Mírame, estoy llorando, es memoria emotiva y vos te has conmovido por esta actriz raída, es al fin meritorio, te regalé una culpa. Es más de lo que en años te han podido dar muchas. Te miento así querés, te miento mucho, serena, equilibrada, puro chamullo, para que no vislumbres montones de miserias. Escóndeme las tuyas, te regalo misteria. Te miento así querés, se pasa un rato, un rato sin pensar, no tan ingrato. Mentí mi amor, mentí mis sentimientos, mentí mi voz, yo pongo mitad del argumento. Fractura expuesta, Radio Tango. Poné más aguda esto. Una prueba de sonido. Hola, una prueba hola, de sonido. Hola, hola. ¿Qué pasa? Hola, hola. Infinita. Gracias, gracias, gracias. Sí. Hay un aire acondicionado mientras las guitarras afinan, mejor dicho, se desafinan. Están Román Bergagni y Pablo Alessia acompañando a Marisa Vázquez. Pueden afinar tranquilos y total, lo que se intenta es simular un concierto. Además, pueden ofrecerle un La 440 a la gente... Eso es un La. ¿Cómo suena el La? No te prometo que es 440. Bueno, debe estar cerca. Por ahí andamos. Eso que están escuchando es un La y generalmente se afina bajo esa nota. Él tiene otro La. Bueno, generalmente también el La tiene que ser el mismo cuando tratamos hay dos guitarristas. Tratamos de preservar la individualidad de los muchachos. Parecemos más. Bien, Marisa, estamos escuchando en estreno, si se quiere, pero un adelanto de lo que van a ser temas de tu próximo disco. ¿Cuáles son las características principales de ese disco? ¿Qué va a tener? Mira, intenta preservar un sonido. Yo siempre toco con guitarras, siempre elijo las guitarras, me siento absolutamente identificadas. lo que yo llamo un sonido criollo. Me gusta tocar con guitarras, inclusive si pueden salir por aire y no por línea, mejor. Por aire. Cuando ¿por qué? Porque es el sonido más clásico de la guitarra. Es el sonido de la madera, ¿viste? El enchufe siempre te da otra cosa. Ellos quizás te lo pueden explicar mejor, pero es eso, es sí, sí, sí. Ese color es claro. A tierrita. Y bueno, intenta que, a pesar de que sean temas nuevos, que conserven ese tipo de sonido. No tiene grandes ambiciones, más que ser una cosa muy, ¿cómo explicarlo? Muy sincera, muy derechita, sí. Sin vueltas, no tiene grandes explicaciones este disco, más que mis temas mezclados con algunos clásicos, seguramente, probablemente con unos músicos invitados, Horacio Avilano, que me dijo que venía a tocar. Y guitarrista, Horacio. Sí, un gran guitarrista y una excelente persona aparte. Bueno, Bernardo, que vendrá también. Y bueno. La música, ¿cómo, el tema de la música, vos componés la letra y la música, quién? En estos temas que van a escuchar hoy, la música es mía también. Ah, sí. Sí, bien, sí, sí. ¿Y qué componés? ¿Cómo? ¿En qué componés? ¿En un instrumento? Guitarra. Y cuando me faltan, porque yo tengo más notas en la cabeza que en los dedos, como les digo a ellos, los grabo en un grabadorcito así de periodista, y si no, voy al teclado y busco ahí, que es, viste, como más fácil. Bien. Pero sí, o si no, lo anoto en mi sistema, que yo estudié un sistema holandés de música, muy estúpido, pero me sirve. ¿Holandés? Holandés. ¿De qué parte de Holanda? Ni idea, pero a mi madre le quedaba muy cerca de mi domicilio la maestra y me mandó allí a tomar clases de guitarra. La Academia Holandesa de Tango escucha Fractura Expuesta. Se llamaba Clava Scribo. Clava Scribo. El pentagrama era vertical y las notas se anotaban con circulitos y triangulitos. Bueno, cada loco con su tema, ¿no? Igual sale bien, ¿esto lo escribiste en ese sistema? Sí, más o menos. Bueno, más o menos. ¿Con qué seguimos? Seguimos acá, con un candombe, ¿querés? Dale, sigamos con el candombe. Acá hay un muchacho que está por pedir un tema en el fracturaalaire@hotmail.com, en el Messenger. Un tema tuyo quiere pedir. Todavía no lo dijo porque es el minuto a minuto de la radio, pero ¿aceptamos si alguien pide un tema? ¿Tema mío? Sí. ¿Que conozcan? Sí. Bueno, a ver. Capaz que es una interpretación. Bueno, después vemos. Bueno, vamos, puede ser, dale. Vamos a este candombe que se llama Sin pez ni pan y habla de una realidad que nos toca. Esto sí lo quiero decir. Me parece que subirse a un escenario implica un gran compromiso de cada uno de las personas que lo hacemos. Siempre hay algo para decir y si no, no te subas al escenario. Este candombe habla de una realidad que a mí me toca personalmente bastante y que digo siempre lo mismo, que lo canto con alegría porque creo que lo tenemos que empezar a cambiar, que lo queremos empezar a cambiar. Y dice así. Este país querido donde he nacido vengo a cantar este candombe sincero que tiene bronca y necesidad, porque estamos tan perdidos con tan poca humanidad, sin ver que a nuestros hermanos les falta el pan y la dignidad. En cada calle del barrio y en cada esquina de mi ciudad encuentro un chico pidiendo, un hombre durmiendo su realidad. Y a pesar que ya son parte del paisaje nacional, y aunque intentemos no verlos, ellos te juro que están igual. Y cada día ves, me duelen mucho más, se multiplican, sí, pero sin pez ni pan, obreros que no son, no hay donde trabajar, y cartonean la necesidad. Nadie es capaz de ponerse en el lugar de ellos, ¿por qué será? Si nada vale en sus vidas, ¿cómo crees van a respetar? Si a veces el pegamento, la pasta base, no sé qué más. Esa es la única salida pequeña y triste a su realidad. La señora de la esquina cruza la calle cuando los ve. Ellos meten las manitos en la basura, qué triste que es, y le dejan todo sucio, ella los va a denunciar. Igual que al que limpia vidrios porque lo hace para no trabajar. ¿Y dónde está el trabajo? ¿Dónde es público? En el Clarín de ayer, en la Nación de hoy. ¿Cuántos obreros ves? ¿Por qué no lo pensás? ¿A dónde fue la industria nacional? ¿Y dónde estabas vos? ¿Y dónde estaba él? ¿Y dónde estaba Dios? Que no los pudo ver. ¿Qué fue que nos pasó para llegar hasta acá? Recuperemos nuestra dignidad. Berragni acá en la primera guitarra haciendo el solo, y en la otra guitarra otro amigo, Pablo Alesia. ¿Qué fue que nos pasó para llegar hasta acá? Recuperemos nuestra dignidad. ¿A dónde fue la industria nacional? Recuperemos nuestra dignidad. Marisa Vázquez en Fractura Expuesta tocando en vivo. Simplemente una reflexión. El tema pan y pez y pan. Sin pez ni pan. Viste que la Biblia los reproducía en un momento bíblico. No sé si te acordás que sí. Jesús reproduce. Bueno, estos chicos se reproducen, pero los peces y los panes no, no parece que no. Marisa, no sé si viene al caso contarlo, es abogada penalista. No viene al caso. Pero me hace acordar a una textual que en este momento no recuerdo si es de Adriana Varela o de Cacho Castaña, que decía que escribirle a los cartoneros no tenía sentido en el tango. En este caso, un candombe. Fue en el diario La Nación. En el diario La Nación estuvo publicado. Y celebramos que Marisa, que venía haciendo interpretaciones... No sé por qué. Me parece que también en un momento se agarran como yeites, ¿viste? Uh-huh. Hay cierto tema que es como muy público, qué sé yo, y dice, bueno, vamos a hacerle una canción a los carteneros. Después dice, bueno, vamos a hacerle una canción a... Claro, sí, transforman claro. En un estereotipo. Claro. Después, ¿viste? Seguimos hablando, viene el informativo de Madres, pero quería esa reflexión porque Marisa hacía interpretaciones y se largó a escribir, y estas son las nuevas obras del tango en el 2009. En el lenguaje del amor, yo era el verbo en carne viva. Yo era el dueño de estos bailes, pero todo terminó por... Mr. E. Los miembros de este programa no escuchan tango desde chiquitos. Eso los hace geniales. Favorezca el boca a boca de Fractura Expuesta Radio Tango. 1, 2, 3, 4. Estás en la radio. Estás en AM530. Noticias 530. La hora 23 en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 20 grados 4 décimos, humedad 73%. Dirigentes de la Concertación analizaron con Florencio Randazzo el desdoblamiento de elecciones. El ministro del Interior cerró hoy la séptima ronda de la Mesa del Diálogo Político con el espacio que reúne a fuerzas y dirigentes alineados con el oficialismo. Los dirigentes plantearon sus propuestas para la reforma política, como el desdoblamiento de elecciones para terminar con las listas sábanas, pero manteniendo la proporcionalidad y la necesidad del voto electrónico, aunque con todos los controles que eviten la manipulación de los datos. Participaron la diputada y presidenta del Partido de la Concertación, Silvia Vázquez, la titular del INADI y referente de Espacio Abierto, María José Lubertino, y los legisladores Claudio Morgado, Silvestre Begnis, Hugo Prieto, Héctor Álvaro, Gustavo Zeremski y Hugo Cuevas, entre otros. La fraternidad postergó el paro de trenes para el 4 de septiembre. Los maquinistas de trenes levantaron esta tarde la huelga prevista para mañana en los servicios de pasajeros y carga en todo el país. El gremio lo informó mediante un comunicado tras una reunión mantenida en la Secretaría de Transporte de la Nación. Países latinoamericanos temen por la capacidad operativa de militares estadounidenses en Colombia. Es porque los aviones de la Fuerza de Washington instalarán en las 7 bases son, que son bases nuevas, son invisibles a los radares. Se trata de los llamados AWACS, que pueden sobrevolar varios países sin ser descubiertos, lo que despertó la preocupación de los gobiernos de la UNASUR. Este será uno de los temas principales que discutirán los mandatarios a partir de mañana en Bariloche. Buscarán que el gobierno de Bogotá restrinja las operaciones norteamericanas para que no traspasen los límites de su país. En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 20 grados 4 décimos, humedad 73%, la hora 23, 3 minutos. Noticias 530. Desde Argentina hacia el mundo, unimos las voces. Somos tu voz, la voz de las madres. Escuchá en vivo vía internet en www.madres.org. AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información. Coalición por una radiodifusión democrática. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Que alguien escriba una historia. Que alguien la viva. Que alguien la cuente. Le ponga música, sonidos, voz. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la escuche, la piense, la sienta. Que alguien la escuche, trate, la piense. Historias en el la aire. Sienta. Historias en la radio. Historias en el aire. Atrápalas. Los domingos de 23 a 24. Por AM530, la voz de las madres. La poesía es, la poesía es palabra que vela despierta. Leímos todo cuanto había sido escrito sobre el amor, pero cuando nos amamos, descubrimos que nada había sido escrito sobre nuestro amor. La poesía es... Marco de Nevi, Argentina. La poesía es palabra que debe alumbrar. Viva el tango, viva el tango, todos los domingos de 2 a 4 de la mañana. Los espero, quien les habla, Raúl Méndez. Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana con Viva el Tango y lo demás. Y viva el tango y este amor con que lo canto. Porque yo soy el tango. ¡Viva el tango! ¡Ay, viva yo! ¿Vos querés llamar a tus hijos por su nombre? El Estado argentino también. En Argentina hay todavía miles de chicos sin anotar en el registro civil. Esto los deja desprotegidos, sin identidad y sin derechos. Ahora es tu oportunidad de obtener su partida de nacimiento junto al primer DNI. Si aún no lo hiciste y tus hijos son menores de 12 años, anótalos. Sin multas, sin intermediarios, con un trámite fácil, rápido y gratuito en el registro civil de tu zona. Todos tenemos derecho a una identidad, tus hijos también. Estamos en el aire. Seguí escuchando la primera de la izquierda. Yo te saco a bailar una mina en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? Nada, si yo te miro cómo forman los equipos y te canto el resultado, ni vayas a la cancha. Fractura expuesta. ¿Te acordás cuando los electricistas no enfocaban lo que pasaba con la luz de la terraza? ¿Cuánto lo resolví? ¿15 minutos? Menos. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿12? No sé. Pon este cable acá y este otro allá, le dije. Los tipos me miraban cuando se jugaban así. Tres eran, no tres tipos eran. Que eran electricistas franceses, eran. Puro chamuyo. Yo te saco a bailar una mina en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta en el concierto en vivo. En este caso nos visita Marisa Vázquez junto a los guitarristas Román Bergagni y Pablo Alesia. Llegaron algunos mensajes al 4382-9327, siguen llegando. Agradecemos a Juan de Isidro Casanova nuevamente. Y Walter de San Cristóbal, refiriéndose a Marisa, dice: completita la mitad, compone bien, canta bien, escribe bien y es bonita. Mira vos. Ha llegado la respuesta de Marisa. Muchas gracias. Claro, respondele con onda. Muchas gracias. No me sorprendió, digo, ¿quién será Walter? Muy bien. Damiano, al Messenger de Fractura Expuesta, nos deja un pedido, pero no era para Marisa finalmente, era Tango Negro de Julio Cáceres. Bueno. Julio Cáceres, dije bien, no me entré. Julio Cáceres, el 2 de Boca. Claro, bueno, estoy en problemas. Cáceres, sí. El negro Cáceres. La semana que viene lo vamos a pasar. El jugador, el negro Cáceres también, sí. Tremendo. Otro jugador más de Argentinos. Pará, pensemos otros Cáceres. Darío Cáceres. Y al Facebook, porque Fractura Apuesta tiene Facebook, porque estamos, el tango nuevo está en todos lados. Están a full. Y sí. Francisco Frula deja un mensaje agradeciendo. Nicolás de Genaro también deja un mensaje agradecido por la presencia de Marisa Vázquez. Y Judith Lentijo dice: ¡bravo! Así con mucha soa al final. Exacto. Muchas gracias a todos. La gente que muchísimas escucha gracias. Fractura Expuesta desde la web. Escuchamos composiciones de Marisa Vázquez las siguientes: El mismo bar, Tácito y Sin pez ni pan. Marisa, ¿cuáles son las próximas presentaciones tuyas? Las próximas son el 8 de septiembre en el Torcuato Tasso, en el Centro Cultural. El 9 de septiembre en el Centro Cultural de la Cooperación. Y de allí vamos al Festival de Tango de Uruguay, que me volvieron a convocar. En ¿Joven Tango? Sí, Viva el Tango. Viva el Tango. Sí, vamos al Festival de Uruguay. Porque por ahora parece que en el Festival de Tango de Buenos Aires no figuramos ni en los premios. Debo decirlo, debo llamar, hacer un llamado a la comunidad y particularmente al señor Mossi, a ver si alguna vez nos tiene en cuenta. Si quieren más información acerca de Marisa, hay un blogspot, es lavasquez.blogspot.com, ahí pueden chequear más información. Hay fotos. Hay, entre otras cosas, también hay fotos. Bueno, concierto, para eso estamos, adelante. Sí, bueno, pero este tema es un cover. Bien, bien, bien. ¿Vas a hacer un cover de Nirvana? Vamos a hacer un cover de Charlo, ¿no? Vamos a hacer un cover de Charlo porque no tenemos los temas nuestros, están sin arreglar. Tenemos, bueno, así que ¿están vamos en el mecánico todavía? Están en el mecánico. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tango que quiero muchísimo, que también es una de esas piecitas guardaditas en el arcón, que se llama Viejas Alegrías. Noche de silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y terror intenso de morir. De un confuso espejo van surgiendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Cuántas, cuántas horas mías van surgiendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocador. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pájaro nostálgico, mi espíritu burlón siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde el arroyo hasta el rosal, libre como el viento y al final. Hoy que cruzo el cabo tormentoso de mi edad, he quedado presa de mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Cuántas, cuántas horas mías van surgiendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocador. Marisa Vázquez, concierto en vivo, Fractura Expuesta, Román Bergagni y Pablo Alesia en guitarras. Marisa se presenta los próximos 8 de septiembre en el Centro Cultural Torcuato Tasso y el 9 de septiembre en el ciclo Tango de Miércoles del Centro Cultural de la Cooperación. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Carlos Bevilacqua. Exactamente, Carlos Oseba, porque tenemos dos móviles y estamos coordinando en vivo la Radio Verdad. Es esto, estamos en el Festival de Tango cubriendo, en este caso con Carlos Bevilacqua, el Mundial de Baile en la Trastienda. Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Tenés el problema de identidad o vos sos Carlos claramente? Soy Carlos claramente. A veces creo que soy Sebastián Linardi. Pero bueno, en general tengo clara mi identidad. Bueno, ¿qué está ocurriendo en este momento en la Trastienda? Bueno, en este momento poco y nada, porque en realidad la ronda clasificatoria ya terminó. Claro, pues es las 11 de la noche, ¿no? Arrancaron a las 3 de la tarde, estarían un poquito hechos pelota. Exacto, pero hasta hace poquito hubo competencia maratónica, digo yo, porque son alrededor de 220 parejas que hay compitiendo en escenario, hubo alrededor de 250 en salón. Para que la gente se ubique, todo esto empezó el lunes. Lunes y martes se compitió en rondas clasificatorias de salón, ayer y hoy en rondas clasificatorias de escenario, y ya están los semifinalistas de ambas categorías, que mañana mismo van a disputar las semifinales ya en otro lugar, en Tango Porteño. Claro. El lugar este de Cena Show, que funciona donde estaba el Cine Metro, en Cerrito 570, y digo la dirección porque la gente tiene la posibilidad de ir mañana a ver la competencia. Sí. Hasta donde se va a haber entrada libre. ¿Qué pasa? Va a ser un horario de corrido muy largo, de las 11 de la mañana aproximadamente hasta las 5 o 6, calculo yo, un poquito antes, va a ser las semifinales de salón, y a la noche de 19 a 1 va a ser la semifinal de tango escenario. Bien. O sea, se concentra este año todas las semifinales en un día, va a ser realmente también muy intenso. O sea, ¿metés de 11 a 1 de la mañana, Carlos? En total sí, porque va a haber un pequeño receso en el medio, pero pensá que en salón son 65 parejas. ¡Fua! Por más que se agrupen en tandas de aproximadamente 10, un poco menos en realidad, van a ser 7 tandas, tienen que bailar 3 tangos cada una, bueno, que se acomodan y todo, también hay un tiempo entre una tanda y otra. Así que sí, va a ser bastante el baile que hay para ver. Bueno, y el sábado es la final de... El sábado es la final de salón. ¿En dónde? En el Luna Park. Bien. Nada más y nada menos. ¿Hay entradas, sabes? No, las entradas ya están todas entregadas. Pero se puede conseguir, capaz. Entrar. Y se puede llegar a conseguir lugar, porque mucha gente que retiró entradas después no las usa. Y después el lunes 31... es la final de escenario, entonces. Exacto, los dos días, tanto el sábado como el lunes a las 19, y también en el Luna Park. El sábado los números artísticos van a ser Chico Novarro y Julia Senko. Ajá. Y el lunes van a estar Raúl Lavie, Elena Rogers, la cantante de musicales que ahora está con Piaf, que sí, interpretó también a Evita. Exacto. Bueno, José Colangelo y la compañía de Mora Godoy, que va a hacer algo similar a lo que hizo la compañía de Leonardo Cuello el año pasado. Esto es hacer como una especie de marco coreográfico para la pareja campeona, que se va a sumar con lo que haya ganado. Bien. A la coreografía de la compañía de Godoy. Bueno, Carlos, cortito y al pie. Sí. ¿Algo más para agregar o nos despedimos? No, sí que en total participaron 427 parejas de 25 países, perdón, y que el domingo entre las dos finales va a haber una fiesta, una milonga con música en vivo, que va a tener la particularidad de que va a tener típica y característica. Sí. Por primera vez. Los Reyes del Tango y Aníbal Gómez y su característica. Sí. En Harrods. Que la característica, para que la gente sepa, es una especie de orquesta todo terreno, porque tocan diversos géneros, ¿no? Jazz, folclore y tango. Menos folclore y tango, claro. No tocan folclore y tango. En realidad no tocan muchos otros géneros, pero quiero decir... Porque, claro, es verdad, porque la característica estaba en el medio cuando se genera la orquesta típica y la jazz band. Ajá. Entra la orquesta característica, que era lo que no estaba en el nicho de mercado, porque la orquesta típica, que hoy es alternativa y es rara, era lo más clásico y lo más comercial en su momento. Sí, ahí el nombre, ¿no? No, la característica te toca, no sé, valses... Polkas tocaban. Polkas, foxtrot... De todo, sí, sí, sí. Música del mundo. Por lo menos lo que ahora conocemos como cumbia, música bien. Tropical. Bueno, va a estar bueno. Sí, sí, sí, por lo menos algo diferente, ¿no? Bien. Es Carlos Bevilacqua desde La Trastienda. Carlos, te saludamos, que Marisa Vázquez está... pidiendo terreno. Pidiendo terreno porque va a tocar, está acoplando en el... contra. Sí, sí, ya trajeron los amplificadores, y va a sonar un tema de los Ramones en cualquier momento. Bueno, un beso para ella y estamos en contacto. Ahí te mando un beso. Bueno, gracias, Carlos. Abrazos. Hasta luego. Aquí también muere el tango, para volver a nacer. Fractura expuesta, el formol hecho pedazos. Muy bien, es tiempo, seguimos con el concierto Fractura expuesta. Último tema de Marisa Vázquez. ¿Qué vamos a escuchar, Marisa? ¿Qué vas a presentar a la audiencia de la 530? No, directamente se lo vamos a dedicar a un muchacho que me tiene muy mal traer. No vamos a decir el nombre. El tango dice así. Es de una mujer que sufre, para variar. No sé qué daño te he hecho yo pa' merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuando no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad, ya no me importa saber que me engañas. ¿No ves que necesito de vos? Te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís pa' no matarme. Lo sé y sin embargo, sin esa mentira no puedo vivir. Anoche mismo pude comprobar que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que te dio y oí que se reían burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves. Yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís pa' no matarme. Lo sé y sin embargo, sin esa mentira no puedo vivir. Marisa Vázquez, Román Bergagni y Pablo Alesia, aquí en el concierto Fractura Expuesta. Marisa se presenta junto a sus músicos el 8 de septiembre en el Torcuato Tasso y el 9 de septiembre, martes y miércoles, 9 de septiembre, en el Centro Cultural de la Cooperación, en el ciclo Tango de Miércoles. Marisa Vázquez, en el fragor del tema, se tiró todo el agua encima, sí. Pero nadie lo notó. Pero porque bueno, buchón. No, ella encima, todo pero te pusiste la gorra, te sale. Pero pará, déjame terminar. En el fragor no es que lo tiró, se lo tiró. Ah, sí. Porque ¿no? Así se siente el tango, porque no quiere decir quién es a quien le dedicó este tema, entonces se arroja, es como Gloria Trevi. El despecho. Claro, como Gloria Trevi se pega. Acá hay mensajes. Claro. Walter dice: me gusta a Marisa, tiene mucho futuro y obviamente un presente muy bueno. Y Damiano, que nos escribe también a fracturaalaire@hotmail.com, que es el Messenger, dice que Cáceres es Juan Carlos Cáceres. Ah, cierto. Y que me encanta Marisa, es un bombón. Bueno, y dice una barbaridad después que no podemos transmitir, pero bueno, este es Radio Verdad. Está bien. Igual dice gracias, que enloqueció Damiano. Está bien, suelo causar ese efecto en los hombres. Generalmente los enloquezco. Marisa, Román, Pablo, gracias por estar en Fractura Expuesta y gracias por el concierto. Gracias a ustedes siempre y muchas gracias. Este programa ha sido recuperado por sus trabajadores. Fractura Expuesta, Radio Tango. Muy bien, segunda salida de nuestro columnista, el loco Sebastián Linardi, que está en Ciudad Cultural Conex, así ahí se está desarrollando el ciclo Tango Garage. Ya pasó la Guardia Hereje, ya pasó el Cardenal Domínguez y Pablo Banchero, y supongo que ahora estará tocando la Orquesta Típica Misteriosa de Buenos Aires. Eso lo dirá Linardi desde ahí. Hola, Seba, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, ¿en dónde estamos por Tango Garage? Estamos en el final, está tocando Misteriosa Buenos Aires, y acá estoy con el Cardenal Domínguez, que acaba de terminarlo en su presentación. Bien, bien. Bueno, hablamos con él un ratito. Muy bien, se les pasa, muchachos. Un abrazo. Bueno. Voy a quedar ahogada en llanto. Están cantando este tangazo. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo le va, Cardenal? Muy bien, lo escucho un poco con dificultad, ¿Porque usted tiene problemas o porque el problema es de la línea? Bueno, que yo tengo unos cuantos problemas, pero no me parece el momento por ahí de divulgarlos. Pero bueno, ahora se escucha un poco mejor. Bien, Cardenal, ¿qué tal fue el ringside ahí con Pablo Banchero? Y fue toda una cosa así muy muy recordatoria, muy recordativa, no sé, como muy evocativa, no sé cómo llamarlo. Fue todo un encuentro luego de más de 10 años con el señor Banchero, así que fue un ringside bastante atípico. Él estuvo presentando sus temas que sacó en el disco con el año pasado, con sus temas propios, y bueno, yo estuve especialmente gauchesco esta noche, así que fue un ringside bastante extraño, pero estuvo muy bien. Creo que la gente lo ha recibido bien. Escúchame, Cardenal, porque ayer hubo algunas quejas por el tema de lo ajustado de la programación, que Cucuza, Castielo y el Chino Laborde tocaron de reloj 14 minutos. ¿Ustedes pudieron explayarse un poquito más? No, hicimos exactamente 3 temas cada uno y nada más. Perfecto, bueno, y otra cosa, ¿empataron como todos o vos le ganaste? Porque es así, como es el ringside, se simula que hay un árbitro que termina dando un veredicto. Y hasta acá la truchada es que empataron todos, o sea, nadie se juega, nadie dice, no, la verdad que gana el Cardenal. ¿Qué pasó? Es que, ¿sabés qué pasa? Que el árbitro no vino, ese es el problema. Claro. Ah, directamente. Claro, yo no veo el árbitro. Entonces, va, no sé, está Omar Viola, con quien nos tomamos un vinito antes de empezar. Bien. Pero creo que más que oficiar de árbitro es como... Igual después del vinito ya te sentís ganador, podríamos decir. Por supuesto, convengamos que todos creemos que ganamos nosotros, así que bueno, pues hasta tenemos que hacer alguna encuesta al estilo Clarín, encuesta electrónica, a ver qué considera la gente. Cardenal, pero bueno, mejor no invitar a ese tipo de cosas, ¿no? Cardenal, habías hecho otro concierto, no en el ringside tanguero del Tango Garage, sino en Jaros, ¿cómo fue eso? Eso estuvo muy bueno, estuvimos con el dúo dinámico, que son los señores Argañarás y Reinaudo, tocando los temas que estamos grabando en el disco, que ya estamos terminando, que en realidad grabamos todo y estamos en plena mezcla, así que estuvimos mostrando el material con el trío, y la verdad que estuvo muy bueno, porque estuvo lleno de gente y sonó lindo y los comentarios estuvieron buenos, así que la verdad que fue una presentación, diría yo, casi sorpresiva, porque me llegó como a último momento y la verdad que estuvo buena, estuvo muy buena, sí. Aparte de que, bueno, el sábado también estuvimos con el amigo Hernán Lucero presentando los tangos que hace con Tute, Atemporal, que eso también estuvo bueno con el cuarteto de Nicolás de Desma. Así que, bueno, tuve impensadamente una intensa actividad en el festival. Bueno, Cardenal, te saludamos, te agradecemos la amabilidad y te vamos a pedir que reintegres al señor Sebastián Loco Linardi a la línea. Y bueno, y guarda con el Torino, que la última vez que viniste a Fractura te lo remolcaron y ahora anda la grúa por todos lados, así que guarda. Mira, lo puse en un lugar en el cual se podía estacionar, creo, así que espero encontrarlo ahora en la esquina. Muy bien, ¿no? Bueno, ante todo le quiero mandar un beso a la señorita Marisa Vázquez, que bueno, acá los chicos me decían que estaba cantando y yo escuchaba que acá el público del lugar decía que se desnudara, pero bueno, es solo un mensaje. Bueno, no lo hizo, pero retribuye el saludo, pero no va a ser eso que están pidiendo. Bueno, no, aparte no tendría ningún sentido porque solo la verían ustedes. Exactamente. Por tanto, digamos que no hace falta. Gracias, Cardenal. Bueno, beso grande, saludos a todos. Un abrazo. Ahí te reintegro con el señor Sebastián. Muy bien. Era Javier Cardenal Domínguez. ¿Hola? Cantor. Hola, Seba. Sí, bueno. ¿Qué estás, en un locutorio, querido? ¿Qué te, nos estamos pasando estamos el teléfono? Acá, es medio caótico, ahora estamos afuera del Colex, pero pues, la cosa está sonando muy fuerte y muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir del final del ciclo? Bueno, que se calentó el ambiente, la verdad, en cuanto yo decía de la seriedad que la gente como que no se enganchaba y no entendía, hoy vi una cosa mucho más conectada, mucho más emotiva, la gente copó la pista de baile entre tema y tema, que el jueves pasado quedaba totalmente vacía y parecía todo Siberia. Ahora no, realmente fue un lugar donde la gente, creo que la diferencia es cuando la gente copa, ¿no? Y pone su impronta, se siente cómoda y nada, copa un lugar, ¿no? Esta vez sentí que la gente lo copó. Muy bien, bueno, gracias, Eva. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Sebastián Linardi desde Ciudad Cultural Conex en el ciclo Tango Garage. Fractura Expuesta. Conduce Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Muy bien, termina Fractura Expuesta. Nos vemos el próximo jueves aquí en la 530, La Voz de las Madres. Se quedan con el panorama informativo y luego con Pedacito de Cielo y Daniel Ballester. Nos vemos. Quédate en AM530. Enseguida comienza Panorama de Noticias.